Radio Andalucía Información. Las 10 de la noche. Noticias. El doctor Manuel de la Torre, el neurocirujano que ha operado a don Juan Carlos de dos hernias discales en la clínica La Milagrosa de Madrid, ha afirmado que la operación del rey ha sido un rotundo éxito. El cirujano estima que la recuperación total del monarca será de 2 a 6 meses, dependiendo de la evolución del paciente. Lo que es preceptivo para la estenosis de canal que le hemos tratado, no necesitará, si Dios quiere, muletas en el futuro. Este domingo ha muerto el actor Pepe Sancho, a los 68 años de edad, víctima de un cáncer. El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Ver, ha manifestado su pesar por el fallecimiento de Pepe Sancho. Un actor, ha dicho, magnífico. A través de personajes como El Estudiante o Don Pablo, se pudo introducir en casa de todos. Escuchamos al actor en una de las últimas intervenciones para una campaña contra el hambre. ¡Prime, desespera y mata! A los que me estáis escuchando os lo digo. La felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer. Porque muchos pocos es mucho. Poco puedo hacer. Estados Unidos ha comprometido hoy a inyectar una muy necesitada ayuda económica de 250 millones de dólares a las maltrechas arcas de Egipto en el cierre de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, a este país, antes de partir rumbo a Arabia Saudí. Dentro de su gira por Europa y Oriente Medio, Kerry se ha reunido con el presidente egipcio Mohamed Morsi, a quien ha instado a poner en marcha las reformas que permitan cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que persigue el país árabe. En los deportes, resultados definitivos en la jornada número 26 de Primera División: Málaga 0, Atlético 0, Real Sociedad 0, Betis 1. En este partido se discurre ya la segunda parte. Granada 1, Mallorca 2, Español 0, Valladolid 0, Valencia 2, Levante 2, Real Madrid 2, Barcelona 1, Deportivo 0, Rayo 0, Osasuna 0, Athletic 1, Getafe 2, Zaragoza 0. El encuentro Sevilla-Celta se disputará mañana lunes en Segunda División. Estos son los resultados de los partidos con presencia andaluza: Hércules 0, Almería 2, Murcia 3, Jerez 1, Córdoba 0, Villarreal 1. La saltadora española Ruth Beitia ha conseguido la medalla de oro en Gotemburgo con un salto de 1,99 metros. Y el piloto español de Ferrari, Fernando Alonso, ha firmado el segundo mejor tiempo en la última sesión de entrenamientos oficiales en el circuito de Cataluña antes del primer Gran Premio del Mundial, que se va a disputar en 15 días en Australia, donde la escudería Mercedes dominó el día bajo la conducción de Nico Rosberg. La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información.